Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, empezamos una nueva rayuela, 9 de la mañana con 5 minutos. Hoy es martes 7 de noviembre. Y pues sería el programa 203 en lo que va de este presente año. Es un gusto para mí iniciar esta jornada, abrir el programa de la rayuela. Siempre va a ser meritorio esto, ¿no? De sumar programa tras programa y por supuesto acompañarles a ustedes, amigos, amigas, día tras día, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Así es. Tenemos 3 horas de espacio precisamente para compartir con ustedes un poco de música, un poco de información, de agenda cultural. Información que nos provean nuestros entrevistados también el día de hoy. Tratamos en la rayuela de algunos temas. La llamamos precisamente la rayuela porque en efecto, pues, si ustedes recordarán, en este juego cada casillero viene a ser como una especie de tema distinto, un mundo distinto. Entonces el punto es sumar voces, sumar diálogos, sumar temas. Si usted desea participar de esta rayuela el día de hoy, lo puede hacer llamando al 2220-966. 2220-966. Tendremos algunos temas totalmente vigentes, pertinentes, diría yo también. En ese sentido, pues nos gustaría escuchar su voz, opinar al respecto. Siempre están abiertas las líneas de teléfono fijo de aquí de la radio, 2220-966. Será un gusto atenderles. Y pues comentarles también algo de lo que vamos a tratar el día de hoy. Sin antes, pues agradecer el trabajo de Paola, que ya se encuentra en los controles. Muchísimas gracias. Ya vino del feriado, se demoró. Se demoró, pero ya está aquí en la ciudad y estamos gustosos de trabajar junto a Paola. Entiendo que más adelante nuestra compañera Beatriz Fuentes se sumará al equipo, pero hasta entonces me escucharán a mí, por supuesto. Y espero ser una grata compañía. Hoy, pues, vamos a tratar algunos temas, entre ellos, pues, una campaña de esterilización. Ya nos va a conversar más de eso Alejandra Cabezas, Marcela Betancourt, quien están, pues, a cargo en la vocería de este evento, de esta campaña de esterilización respecto a los animales. Creo que es importante siempre brindar ese espacio, ¿no? En especial al sector que también trata de manejar pues la condición de los animales aquí en nuestra ciudad, en el país. Es importante brindar esos espacios. Más adelante también hablaremos sobre medicina tradicional con el doctor Valentín Ruano. Ustedes ya le escucharon en la anterior semana, precisamente se presentó un doctor especialista en neuropatía y también por supuesto medicina deportiva, entre otras cosas. Y más adelante tendremos la presencia de artistas plásticos, han conformado pues un grupo artístico llamado Huesos de Buda, quienes pues participarán próximamente en Brasil en un concurso, digamos, o en un congreso, no, concurso, digamos, de murales, pero en Brasil, así que representarán al Ecuador. Nuestra delegación pues será representada a través de ellos, de Huesos de Buda, y nos van a comentar un poco más acerca de su trabajo como muralistas. Pero hasta entonces pues acompañaremos con más música, con información cultural. A propósito del día de hoy, hemos tratado de hacer efemérides culturales y que tengan que ver con el arte cada día de estas semanas, ¿no? Y hoy 7 de noviembre, un día como hoy, por ejemplo, nacieron personajes de la cultura tan importantes para la humanidad entera. Por ejemplo, hoy 7 de noviembre nació Marie Curie, ¿sí? Esta científica que tiene hasta el premio Nobel, y si no me equivoco, dos premios Nobel. Ya vamos a hablar de Marie Curie y, por supuesto, conversar un poco sobre la actividad de esta científica pionera en el campo de la radioactividad. Y por supuesto, sin temor a equivocarme, ya lo puedo confirmar, primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades, en física y en química, y por supuesto, la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. En efecto, pues, una gran científica que contribuyó con muchos avances, digamos, en el sentido de y en el campo de la radioactividad. Y pues, incluso podríamos decir que descubrió un elemento químico, el polonio, en honor pues a su país de origen. Más adelante hablaremos de Marie Curie. Y también este día pues nació una de las figuras más emblemáticas, digamos, de la Revolución Rusa, del Imperio, ¿sí? No del Imperio, del pueblo ruso. Estoy hablando de León Trotsky, ¿sí? León Trotsky, conocido así, ¿no?, como un político y revolucionario ruso de origen judío, simpatizó con los mencheviques y tuvo disputas ideológicas y personales con el líder bolchevique Vladimir Lenin. Trotsky fue uno de los organizadores claves en la Revolución de Octubre, ¿sí?, que a propósito ya se conmemoran 100 años, ¿no?, 100 años de la Revolución de Octubre de 1917. Obviamente, de 1917 a 2017 ya son 100 años, y pues también hablaremos un poco acerca de la Revolución de Octubre, ¿sí?, la primera revolución socialista en el mundo, y pues a cargo del pensamiento y la construcción ideológica de todo este movimiento cultural y político, pues vendría a ser León Trotsky. También hablaremos precisamente de él. Y como si fuera poco, también tenemos una de las grandes personalidades dentro de la literatura. Un día como hoy, pero del año de 1913, nació en Argelia francesa, en ese entonces, pues, colonia todavía de Francia, Albert Camus, ¿sí?, un novelista y ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés, ¿sí?, que lo influenciaron pues en Camus la filosofía de Schopenhauer y de Nietzsche, de tal forma que se convirtió pues en uno de los exponentes de lo que en la época sería el existencialismo francés. A propósito de Albert Camus, pues hablaremos más adelante con él, mejor dicho, con su obra, sí, haremos un diálogo con su obra, presentaremos algunos insumos de Albert Camus, el famoso escritor del extranjero. Hasta entonces, pues, esperamos ya encabezar ya el primer bloque de entrevistas, sin antes empezar con este tema musical. Vamos a escuchar a Ana Paula con el tema Quiero Ver, y después de este tema ingresamos ya a nuestro primer bloque de entrevistas. Adelante. Como un papel comienzo a temblar cuando tú te acercas, lo que quiero es gritar. No sé qué hablar ni qué decir. Solamente avanza, no te quiero mentir. Cierra los ojos. la mañana con 19 minutos y como he anunciado, vamos a ingresar a nuestro primer bloque de entrevistas. Nos acompaña ya en los estudios Alejandra Cabezas y Marco Chicaiza. Ellos son o forman parte de un grupo de voluntarios llamado Patitas de Esperanza. Actualmente pues se han unido al grupo a la Fundación Rescate Independiente en AU. Y pues en este entonces pues están trabajando en conjunto para poder desarrollar un proyecto que se denomina CES, que significa captura, esteriliza y suelta. Estamos hablando precisamente de una campaña de esterilización animal y bueno, están aquí nuestros invitados para desarrollar un poquito más el tema, para conocer un poco más y por supuesto para sumar más manos a este gran problema que afronta nuestras ciudades y por supuesto que viven día a día miles y miles de animales en nuestras ciudades. Bienvenida Alejandra, bienvenido Marco. Muchas gracias. Empecemos por Alejandra. Coméntenos un poquito Alejandra, ¿cómo es que inicia? Yo quisiera antes de entrar en conversación, antes del tema en sí mismo, es decir, tratar de explicar un poco más el apoyo a RIE y por supuesto el programa CES. Quisiera hablar sobre la historia que tiene Patitas de Esperanza, es decir, me contaban brevemente que fue un grupo, o es un grupo actualmente de 20 personas que iniciaron con una idea de voluntariado. En ese sentido, pues coméntenos un poquito de cómo inició la historia de Patitas de Esperanza. Bueno, nosotros somos un grupo de 11 personas exactamente. 11 personas. Para realizar el voluntariado de esterilización. La idea nació porque nosotros, cada uno tiene su animalito, ¿no? Y tiene un gran amor por los animales, especialmente por los perros. Entonces, decidimos tomar acción y hacer algo para poder ayudar. Mas no solo ven. Hemos estado haciendo toda una investigación de qué, a dónde podemos canalizar toda nuestra ayuda. Y realmente nos encontramos con las personas de RIE, a las cuales nosotros estamos dando toda la ayuda y todo el soporte que ella necesita para empezar a hacerle esta esterilización. Nuestro grupo es gente que se dedica a otra cosa totalmente diferente. Cada uno tiene sus trabajos, tiene sus actividades, pero al momento de ayudar es gente que se une, incluso nosotros tenemos hasta camisetas con las cuales nos identificamos y todas van a favor, a hacer acciones a favor de RIE. Marco, ¿y hace cuánto es que inicia Patitas de Esperanza? ¿Hace cuántos años, meses, no sé? Bueno, Patitas de Esperanza inicia hace prácticamente mes y medio, ¿no? Sí, mes y medio. Que nos unimos un grupo de chicos multidisciplinarios en ciertas actividades profesionales, que lo único que nos ha unido es la afinidad, la amistad y este hermoso proyecto de ayudar a los animales. Y en ese sentido, pues, la propuesta inicia hace un mes y medio, ¿no? Y entiendo que lograron contactarse con RIE, ¿no? Amigos y amigas, si recordamos un poco, hacemos memoria, hace unos cuantos meses atrás vino precisamente Evelyn, ¿me recuerda su apellido? ¿Cómo es el apellido de Evelyn? Evelyn Guerrón, ¿no? Sí. Ella es, digamos, fundadora de Rescate Independiente Now. Y pues vino aquí a tratar de difundir una actividad que en ese entonces pues era un cevichocho solidario en favor de los animales, ¿no? En ese sentido pues entiendo que era precisamente para tratar de ayudar a fomentar este programa de captura, esterilización y de soltar a los animales en la calle. En ese sentido pues entiendo que ahorita están también compartiendo el mismo objetivo. Uh-huh. Alejandra, coméntenos un poco en qué consiste el programa CES. El programa CES es captura, esteriliza y suelta. Ellos tienen todo un proceso para hacer esta esterilización, especialmente con animalitos de la calle. Para poder hacer esto, ellos primero los capturan, les llevan a un lugar determinado donde ya tienen ellos la esterilización lista unos días antes para poderles preparar a los perritos. Una vez que ellos preparan todo lo que es del ayuno para la esterilización, les esterilizan y la manera de esterilizar o de indicar que los perritos están esterilizados es porque les tatúan una E, donde indica que el perrito está esterilizado y está listo para adoptar. Adicional a esto tiene un plus, ellos entregan todo lo que es desparasitación, vacunas contra la rabia, el perrito tiene un carnet y está listo para adoptar. Ahora, es un poco difícil la adopción en estos casos porque no son perros en la mayoría de razas y ya son perros grandes. Y más que nada son perros callejeros. Entonces, con la esterilización lo que se está evitando es que se proliferen enfermedades, infecciones y que se sigan reproduciendo para tener un poco de control en esto. Entonces, la idea de este programa CES es que una vez que estén esterilizados, luego los perritos son soltados a su hábitat. Porque cuando son perritos callejeros es como muy difícil que se adapten a un hogar. Y en el momento de que ellos vayan a ser adoptados, tienen un proceso antes de adaptación. Entonces, pero mientras no sean adoptados, ellos son nuevamente sueltos en la calle para seguir con su vida. Entiendo que, bueno, desde varios sectores hay propuestas precisamente para erradicar este problema, Marco, pero algunas no son del todo la solución. Es decir, hace años veíamos, y con algunos otros especialistas en el área conversábamos acerca de esta llamada solución, ¿no?, de matar perros, por ejemplo, ¿no?, que no es la solución, sabemos que no es la solución actualmente. Tampoco es la solución exactamente brindar alimento sin ningún otro objetivo, sino por ser dar alimento. Pero en ese sentido, usted nos comentaba, Marco, que esta propuesta precisamente de capturar a los animales, esterilizarlos y soltarlos nuevamente, en efecto ha sido una solución en países como Holanda. Coméntenos un poquito más de por qué tan efectivo ha sido esta propuesta. Efectivamente, como te comentaba, este proyecto CES es similar a un proyecto en uno de los Países Bajos, en este caso Holanda, que ha dado muchos resultados, ¿sí? En Holanda captura, esteriliza, identifica al animalito y le suelta. Con eso se evita un montón de enfermedades que comentó Ale, enfermedades que se sigan multiplicando los animalitos en la calle. Entonces, valga la oportunidad de tomar como ejemplo a este país para adoptarlo en nuestro país. Pero para eso necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía y sobre todo que las leyes sean más duras y estrictas. Tenemos ordenanzas municipales que indican sobre el maltrato animal y demás, pero sin embargo los organismos de control no hacen absolutamente nada para que esto, que es un problema social, bajo mi punto de vista, genere resultados positivos. Y esta es una de las maneras para evitar tanto sufrimiento de los pobres animalitos en la calle. En esta experiencia precisamente de formar el grupo Patitos de Esperanza y en la colaboración con RIE, coméntenos, Alejandra, ¿qué es lo que ha podido observar? Es decir, una cosa, me decía hace rato, es ver lo que nos pasa en la televisión o quizás en los mismos medios, pero otra cosa es de vivir de cerca, ¿no?, y salir en las noches, entiendo, a capturar los animales, darles de comer, esterilizarlos, es otra realidad. ¿Qué experiencias ha visto? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar RIE justo y tuvimos una conversación súper enriquecedora con Evelyn, donde ella nos explicó cómo es el funcionamiento de todo este programa y a la cual nosotros nos sumamos. Realmente ha sido una experiencia donde hemos podido palpar la realidad, como yo decía, no como lo muestran muchas veces los medios de comunicación o como muchas veces se enseña en las redes sociales, sino otra cosa es estar ahí y palpar cada situación de cada perrito. Yo en lo personal, como te digo, he sido una persona que siempre se ha mantenido al margen, ¿no?, informándose de las cosas, todo. Pero a partir de esto realmente, y ver la situación y toda la ayuda que se necesita para que este programa sea ya un poco más, avance en manera general y sea tomado como ejemplo, realmente ha hecho que cada uno de nosotros se vaya concientizando en la ayuda, en lo que se necesita para erradicar un poco y poner un granito de arena para empezar a erradicar este problema de los perritos de la calle, sin necesidad de dormirles, como dicen. Ahora, hay perritos que durante su esterilización o cuando son capturados para la esterilización, realmente hay perritos que están en condiciones muy deplorables y que ahí ellos necesitan, muchos de ellos no tienen cura, otros siguen un tratamiento. De hecho, Evelyn cuenta como con 40 perritos que han seguido un tratamiento después de su esterilización. Claro, recuerdo cuando vino Evelyn alguna vez al programa, nos contaba que en efecto son perros, o sea, los rescatados en su domicilio, digamos, son perros que se encontraban en muy, muy mal estado, ¿no? Es uh-huh. decir, me había contado historias que uno no se puede creer, es decir, por ejemplo, un animal totalmente desnutrido, con moquillo, con un ojo afuera. Sí. Son cosas que uno tiene que enfrentarse, ¿no? Uh-huh. Y ver realmente cuál uh-huh. es la realidad. En ese sentido, también entiendo que formaron parte de un conversatorio hace quizás unas 2 semanas atrás, uh-huh. ¿sí? Estoy hablando de un conversatorio que, si no me equivoco, lo organizó Terra Animal y algunas otras organizaciones, entre ellas, pues, el mismo Rescate Independiente Now. En ese sentido, pues, algunos resultados de esos diálogos que se dieron con la ciudadanía y organizaciones en favor de los animales. Marco. Sí, el conversatorio tuvo bastante éxito, ¿no? Tuvimos auditorio lleno, pero sin embargo no se llegó a nada concreto, ¿sí? Actualmente nosotros necesitamos ya ver acciones concretas para evitar el sufrimiento de los animales. Realmente habrá conservatorios y seguirá habiendo, pero mientras la gente no se ponga a trabajar en cosas reales, en datos reales, no va a pasar absolutamente nada. Y pues entiendo que una de esas realidades, es decir, acciones ya reales, viene a ser esto, ¿no? A aportar en, por supuesto, en sí. el programa CES. Ahora solo quisiera preguntar una cosa, Alejandra. ¿Qué es lo que exactamente se necesita? Es decir, sumar más voluntariado, es decir, quizás sumarse a la propuesta de las pulseras. ¿Qué es lo que se necesita en este momento? Bueno, nosotros hemos estado planificando una serie de actividades como Patitas de Esperanza. Pero sí necesitamos voluntariado, sí necesitamos gente que tenga esa necesidad de ayudar a esta a RIE. Necesitamos también donaciones de comida, porque cada perrito que mínimo ellos capturan como 20 perritos, ¿no es cierto?, en el mínimo. Y para eso necesitan toda una serie de alimentación. Ellos han tratado de conseguir alimentación de alguna manera, pero muchas veces son cerradas las puertas precisamente porque no son una fundación, son un colectivo ciudadano. Entonces, nosotros estamos haciendo varias actividades. Una de ellas es próximamente empezar la venta de unas pulseritas donde tiene la frase de nuestra campaña, que es: si adoptas, salvas una vida; si esterilizas, salvas miles. Salvas miles, correcto. Esa es el lema de nuestra campaña y el que va a tener en las pulseritas. Y es la que nosotros, dentro de las actividades que vamos a hacer, es venderla en cada semáforo. Claro, obviamente antes con una campaña de sexualización en las redes, para que la gente sepa de qué se trata esta ayuda y a dónde van a ir destinados estos fondos. Como te digo, nosotros somos voluntariados sin fines de lucro, no queremos lucrar de esta actividad. Cada uno tiene su independencia económica, su trabajo, y nosotros lo único que tenemos es las ganas y el afán de ayudar. Entre otras actividades, también vamos a hacer venta de garage, algo así como el cevichocho, pero ahora nos vamos al hornado. Entonces, son varias actividades que nosotros vamos a ir promocionando para poder generar el recurso que Evelyn necesita para cada esterilización, porque cada cierto tiempo ella tiene unas esterilizaciones, pero para la logística de la esterilización, ella tiene que fijarse, tiene que pagar transporte, tiene que pagar incluso el alquiler de donde les van a esterilizar, medicinas, comida. Entonces, todo suma. Contactos quizás, Marco, para precisamente promover el voluntariado, donaciones o cualquier otro índole a favor de los animales. Por supuesto que sí. Pueden comunicarse al 0987-58-3322, que es mi teléfono personal. Ahí para darles mayor información acerca de voluntario, ¿no? Del tema del voluntario. Porque a los voluntarios, ¿qué les vamos a hacer? A los voluntarios les vamos a capacitar, ¿sí? Porque no es cuestión de que llegas y listo y vas y buscas al perrito y lo coges, no. Viene un proceso de capacitación y adiestramiento al personal para que pueda hacer su actividad. Y lógicamente está direccionado con profesionales y miembros de las unidades de adiestramiento canino que van a apoyarnos en este aspecto. Y entiendo también hay una página de Facebook. ¿Nos podría dar? Sí, pueden encontrarnos en las redes sociales como Patitas de Esperanza. Danos like, escríbenos, que inmediatamente vas a recibir una respuesta. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a Alejandra Cabezas y Marco Chicaiza. Forman parte de este voluntariado Patitas de Esperanza, que en coordinación con Rescate Independiente Now, pues están fortaleciendo uno de los objetivos principales de estas organizaciones y colectivos sociales, que sería el programa CES, capturar, esterilizar y soltar. Quiero agradecer y pues en efecto, cuando se necesite, aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Te agradezco mucho, mi gente. Gracias. 9 de la mañana con 35 minutos, vamos a un corte, por favor. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Títere Fue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Un espacio que te permitirá ser parte de la transformación en las distintas experiencias artísticas y culturales. En este evento se evidenciará experiencias exitosas entre las comunidades culturales, nacionales e internacionales, donde desarrollaremos temas como economía y sostenibilidad, autonomía y territorio, comunicación, educación y políticas públicas. Participa activamente en este congreso, donde podrás generar redes de contacto y colaborar con colegas de otros países. Así que no esperes más, súmate a esta experiencia de transformación. Asiste al Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria Ecuador 2017. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Desde el centro del mundo. Cultura Viva Comunitaria. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, del 20 al 26 de noviembre. Más información en www.congresolatinoamericano.cbecuador.com. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Este jueves 16 es tu gran oportunidad para descubrir un mundo mucho más interesante en la 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura. Noche del Libro en la Feria. Los mejores libros del momento a precios increíbles. Ven a la Noche del Libro este jueves 16 de noviembre hasta las 11 de la noche en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara del Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Por ti me robaré la luz del sol crepúsculo. Subiré a la cima del amor ciego y letal. Contrataré a mil grillos para cantarte un blues por ti. Me robaré la niebla de la madrugada. Con ella yo te tejeré unas alas de hada. Por ti me vuelvo lirio para sembrarme en ti. Si es por ti, yo voy a construir un avión de mariposas y llevarte a vivir al planeta. subo al cielo y me bajo una catedral. Convenzo al arco iris que el verde le sienta mal. Y te hago una diadema verde como el mar. Si es por ti, yo voy a construir un avión de mariposas y llevarte a vivir al planeta de las rosas. Estoy vivo. Siento que estás cada vez más dispuesto al riesgo y a perder. confieso, el silencio terminó. Mañana con 52 minutos, ingresamos a un nuevo bloque de entrevistas, en esta ocasión junto al doctor Valentín Ruano, especialista en naturopatía, acupuntura, nutrición y dietética. Y el día de hoy pues lo hemos citado para conversar un poco de algunos temas que entiendo que son muy muy pertinentes en muchas de las personas, podría decirse, porque es uno de los problemas que afectan quizás a la mayoría de la población. Estoy hablando de la obesidad, el sobrepeso, y en ese sentido pues quiero ceder la palabra ya al doctor Valentín para que nos pueda explicar un poquito más acerca de en qué consiste pues este mal que aqueja a muchas personas y a su salud. Sin antes pues recordarles que si desean intervenir en esta entrevista, en este diálogo junto al doctor Valentín Ruano, lo pueden hacer llamando al 2220-966, 2220-966. Cualquier pregunta, cualquier cosa, inquietud, no sé, comentario, lo pueden hacer al 2220-966. Nuestras líneas fijas se encuentran habilitadas. Bueno, sin más, pues quisiera ya cederle la palabra al doctor Valentín Ruano. Bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Doctor, en esta ocasión pues vamos a hablar de obesidad. Uh-huh. Quisiéramos empezar definiendo qué es la obesidad. La obesidad es sobrepeso, pero dentro del sobrepeso hay diferentes tipos de obesidad. Está la obesidad ginecoide, de cintura para abajo. ¿Eh? Está la androide, de cintura para arriba. Yeah. Personas que tienen de cintura para arriba tienen una gran caja torácica y sin embargo las piernas las tienen muy delgadas. Esa es un tipo de obesidad. Luego está hipertrófica o hiperblástica. Hipertrófica quiere decir que la célula de grasa es muy grande y el organismo de la persona en cuestión no la digiere en su totalidad. Y entonces lo que no digiere lo va acumulando en células de lípido, en células de grasa. Luego también está la hiperblástica, que hay tantas células de grasa en el organismo que tampoco las digiere todas, no las metaboliza, y entonces ¿qué ocurre? Que también las acumula. La obesidad, dentro de la Organización Mundial de la Salud, la podemos medir a kilo por centímetro pasando del metro menos 7. Esa es la fórmula, repitamos por favor. A kilo por centímetro pasando del metro menos 7. Claro, esto es una forma muy generalizada de hablar dentro de la obesidad, porque tenemos que ver también la complexión física del individuo. Pínico, raquídeo, bilioso, linfático. ¿Eh? Por ejemplo, un raquídeo es una persona que tiene una gran caja torácica. También hay que ver la osamenta que tiene el paciente. No todos tenemos el mismo esqueleto. Me refiero a densidad. Hay personas que tienen los huesos muy anchos, entonces tienen un gran armazón que cubrir. Otros, sin embargo, tienen los huesos muy estrechos, muy finos, lo que se llama hueso de aristócrata. Sí, y ese hueso es difícil de romper. Es más delgado, pero está muy bien solidificado, tiene mucha médula y entonces, o mucho tuétano, como lo quiera usted llamar. Y entonces ocurre que es difícil de romper. El hueso ancho es más fácil de romper. Entonces todo esto incide en el peso. otra cuestión que tiene usted que tener en cuenta es, una cosa es el peso y otra cosa es el volumen. Personas que por circunstancias metabólicas o personales o genéticas resulta que no drenan bien. El ir al baño todos los días es fundamental. El orinar 7, 8 veces diarias, dependiendo de la micción como sea, si es larga, corta, también es fundamental, porque eso quiere decir que el organismo drena bien. Entonces, todo este tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Doctor, ha señalado 4 tipos de obesidad. Hay más. Hay más. Sí, está la obesidad mórbida. La mórbida ya no es ginecoide ni es androide, ya es de todo. O sea, es el bloque, en conjunto la persona está muy, muy obesa. Y ahí hay un proceso metabólico, posiblemente que las glándulas suprarrenales no funcionen bien. El sistema endocrino está en malas condiciones y entonces ocurre que no funciona. Y al no funcionar, pues se dispara. Porque no quiere decir, en una persona, yo he tenido pacientes con obesidad mórbida que a lo mejor se comían una manzana. Dependiendo también de la actividad que tenga, del trabajo que tenga, cómo esté su vida emocional. Hay que tenerlo en cuenta también, porque por un shock traumático intenso a nivel emocional, lo podemos hinchar. Es decir, doctor, hay incluso más de estas también. Mm-hmm. Sí. Bueno, hablemos de las más comunes. ¿Cuál es en la población ecuatoriana? Vamos a ver, la gente, ¿por qué engorda? Pues engorda por muchas razones. Una, porque tiene una alimentación inadecuada. No quiere decir esto que la alimentación ecuatoriana sea inadecuada. No, la comida ecuatoriana está muy rica. Lo que pasa que ustedes lo echan todo en el mismo plato y no comen por orden. La cuestión de comer es por orden. ¿A qué se refiere? Le explico. A ver. Un choclo, arroz, pollo y papas. Eso es una combinación tremendamente mala. Pero si tenemos que comer en esa situación, por la cuestión que sea, ¿qué comemos primero? El choclo. ¿Debido a qué? Por la digestión. Hay que facilitar la digestión. El estómago es muy inteligente. No se piensen ustedes, queridos oyentes, que nosotros lo revolvemos todo, nos lo comemos y el estómago digiere. No. El estómago digiere por orden. Si usted se come unas lentejas y después un bistec con una ensalada y de postre se come usted una manzana, pues el estómago va a digerir en ese orden. Lentejas, una hora. Bistec, una hora. Manzana, 20 minutos. Cuando le toca el turno de digestión a la manzana, ha fermentado. Ahora, cómase primero la manzana, después el bistec y después las lentejas. Digestión perfecta. Esto se ve a la consistencia o a la sustancia de los alimentos. Cada uno es diferente. El estómago no puede digerir. Hay gente que tiene digestión rápida. Otros tienen la digestión más lenta porque el movimiento peristáltico del intestino es diferente. Es que cada persona es un mundo. Hablaremos con más detalles precisamente después de esta pausa, porque ya son las 10 de la mañana en punto. Estamos en un diálogo junto al doctor Valentín Ruano. Si usted desea hacer alguna pregunta respecto al tema que estamos tratando el día de hoy, que es la obesidad, lo puede hacer al 2220-966. 2220-966. Volvemos después de esta pausa. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Club de la Casa presenta El apartamento de Billy Wilder. Una cinta que trata de un ambicioso empleado de una compañía de seguros de Manhattan. Me llamo C.C. Baxter. La primera C significa Calvin, la segunda Clifford, pero todo el mundo me llama Buddy. Está soltero y vive solo en un discreto apartamento que presta ocasionalmente a sus superiores para sus citas amorosas, quien posteriormente se enamora de una ascensorista. La proyección estará acompañada de un conversatorio con el profesor cubano Gerardo Fernández. Martes 7 de noviembre a las 18 horas. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Nada te hace sentir lo que sientes cuando lees un buen libro. Es como irse en un viaje fantástico. Nada que ver con las redes sociales. Es otra cosa. Un buen libro te apasiona. Es como enamorarse. 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. El retorno del duende de Chiqui de la Torre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chiqui de la Torre reaparece en la escena artística para presentar a los personajes, escenarios y relatos de las culturas ancestrales ecuatorianas. El pintor reúne al mito y a la realidad dentro de una muestra en la que dialogan los cucos, ninfas y diablos, los diversos colores y tonalidades de los paisajes locales. El retorno del duende en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 23 de octubre al 23 de noviembre. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Así es, doctor. 10 de la mañana con 5 minutos. Debemos tomar en cuenta pues algunas de las cosas que nos está explicando el doctor Valentín Ruano, especialista en naturopatía, acupuntura, nutrición y dietética. Y el día de hoy pues estamos conversando precisamente de uno de los temas principales, la obesidad, una de las enfermedades que aquejan quizás a la mayoría de la población, especialmente en territorios como el nuestro, ¿no? Como Ecuador, como alrededor del mundo, diría, ¿no? Es mundial. Es mundial. No se piensen ustedes que es solo Ecuador, no, no. En Estados Unidos obesos hay ni le cuento, y se va usted a Europa y dependiendo de cómo combinamos la alimentación y cómo nos cuidemos, la actividad que tengamos, no es lo mismo una persona que quema mucha energía a través de su trabajo a una que tiene un trabajo sedentario. Doctor, tenemos una llamada en este momento, así que vamos a dar paso precisamente a la señora Luisa Rodríguez, quien nos pretende hacer una pregunta. Muy buenos días, Luisa, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Tengo una inquietud sobre el tema que está tratando el doctor. Por supuesto, hagamos la inquietud. Verá, yo en este momento tengo 27 años. Uh-huh. Estoy pesando 90 kilos, sé que estoy pasada de peso. Mi estatura es de 1.70, pero esto se dio a raíz de que hace 3 años tuve mi primer bebé. Entonces, he hecho dietas, como usted no tiene idea, he trabajado con todo lo que es dieta, sobre todo la dieta, pero no he podido tener un control de peso después del parto. Uh-huh. Entonces, mi inquietud es si es que para esta obesidad, porque yo me siento obesa, si es que hay un tratamiento que me pueda ayudar. Lo he hecho con dieta, lo he hecho con medicamentos también, pero siento que no puedo bajar de peso. Claro. ¿Usted qué actividad tiene? ¿Qué vida tengo? Sí. Yo creo que es sedentaria porque trabajo en oficina. Lo estábamos diciendo. Esa una. ¿Hace usted algún tipo de ejercicio, alguna gimnasia correctora, algún deporte? Más que subir y bajar las gradas de la oficina cuando tengo que ir porque el trabajo es de 8 a 6 de la tarde. Bueno, estamos hablando de una manera muy generalizada. 1.70 con 90 kilos sería unos 63, sí, tendría que bajar aproximadamente con 15 kilos, de 15 a 20 kilos menos estaría hasta mejor. Pero habría que ver también qué complexión física tiene. Ya. Y por qué situación emocional está usted pasando. Si todo está bien, hay algún problema que a usted la agobie, la acucie, la moleste. Porque muchas veces una situación emocional que no la tenemos bien gestionada puede inhibir una acción del metabolismo y nos puede hacer engordar. en su caso, como no la puedo ver en este momento, solo la puedo escuchar, pues entonces resulta que tendríamos que ver si es peso por grasa o tiene usted retención de líquido, lo cual tendría usted más volumen, independientemente del peso. O sea, las dietas, yo soy antidietas, a mí las dietas no me gustan. Yo cada vez que tengo un paciente se las pongo de forma unipersonal, para esa persona que estoy viendo y estoy tratando. Porque las dietas en general, al final el organismo se cansa de la dieta. Y cuando se cansa de la dieta, ¿qué ocurre? Que cogemos el doble de peso de lo que hayamos perdido. ¿Qué es lo que me ha pasado? Claro, claro. Usted pierde peso durante un tiempo y posteriormente ya su organismo y sobre todo su sistema límbico. El sistema límbico hay que engañarle. Cuando a una persona, un médico le dice, usted no debe de fumar, o usted no debe de comer grasa, o usted no tiene que tener cuidado pues con los líquidos, hablaba ahora con el compañero aquí de la radio. Ustedes, por ejemplo, tienen una forma al comer, mucho, yo me fijo cuando estoy por la calle, ¿no? Y entonces veo que ustedes comen con jugos. El jugo hay que tomarlo por la mañana, pero no en la comida. En la comida o bebemos agua o bebemos vino. Un vasito de vino en la comida viene muy bien, por el tanino nos alegra el corazón. ¿No es bueno? Los jugos, a partir de media tarde, al crepúsculo, no tomen jugos ácidos, cítricos, porque después ustedes pueden tener molestias al dormir. Reflujos, pirosis, ardores, aerofagias, molestias por el hiato. Entonces, tendría que verla. ¿Por qué? Porque usted ya nos está explicando que ha hecho muchas dietas y sin embargo no consigue usted llegar al objetivo que usted se propone. Entonces, yo cuando estoy en mi consulta hablo mucho con mi paciente. ¿Por qué? Porque el paciente me tiene que decir cómo está su vida, para saber en dónde está la falla. Hay personas que llevan una vida o una forma de alimentación correcta, pero sin embargo tienen una situación traumática intensa a través de emocional que les afecta o bloquea la glándula suprarrenal. No me orina bien, no me va bien al baño, no me duerme bien, no me descansa, pues todo eso crea estrés. Yo lo que siento es que obviamente este proceso de intentar bajar de peso lo que me ha generado es ansiedad. Claro. Inconscientemente trato de no comer, pero resulta que como porque me gusta, ¿no? Pero es que además usted tiene que comer. Se tiene usted que alimentar. Lo que pasa que dentro, yo normalmente no suelo poner dietas, lo que cambio es el orden de la comida en función de lo que como a mi paciente. Yo le pregunto, ¿usted que normalmente qué me come? Pues mire, yo como tal, tal, tal, desayuno tal cual y ceno tal. Bueno, vamos a cambiar el orden. Y en todo caso, si le hace falta, si le hiciera falta, le podemos dar, o le podemos recetar, un quema grasa pero natural. Para que no tenga contraindicaciones y sobre todo tenemos que ver en una analítica, un análisis de sangre, de orina, o sea, hematopoyético y bioquímico, para ver cómo está la tiroides. Porque mucha gente tiene hipotiroidismo y no lo sabe. Doctor, ¿me podría ayudar con el número telefónico de su consulta? Porque sí, me gustaría ya. Que me... Ya se lo da a mi compañero, no se preocupe. Muchísimas gracias, Luisa, y diremos en este momento al aire el número telefónico, sin antes preguntarle de qué sector nos está llamando, Luisa. Le estoy llamando del sector de la San Fernando, de la urbanización San Fernando. Muchísimas gracias, Luisa, y esperamos que se encuentre todavía en sintonía de nosotros. Inmediatamente anunciamos los teléfonos telefónicos. Muy gentil, gracias. Pero a ustedes muchas gracias por su llamada. Buenos días. Para contactarse y hacer cita previa y, por supuesto, consultar cosas al doctor Valentín Ruano, podrían hacerlo al 099-84-27-97. Repito. 099-84-27-907. Así es, entonces ahí está precisamente los números del consultorio privado del doctor Valentín Ruano, especialista en naturopatía, acupuntura, nutrición y dietética. Doctor, nos han llegado también otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué tan cierto es que los vegetarianos no engordan? ¿Es verdad? ¿Es un mito? A ver, vamos por partes. Tenemos incisivos, caninos, premolares y molares. Podemos morder, podemos desgarrar, podemos triturar. Evidentemente la alimentación tiene que ser como mínimo en un 60-70% vegetal. Digo vegetal, digo hortalizas, digo verduras, digo ensaladas, digo frutas. Pero la naturaleza no da saltos y en la naturaleza existen cuatro elementos: fuego, tierra, aire y agua. ¿Usted conoce algún atleta de competición que sea vegetariano? No. Porque yo he trabajado en el Comité Olímpico Internacional en Suiza y no conozco ninguno. Es necesario. Es necesario la proteína. Claro. La carne, ¿qué nos aporta? Fuego, fuerza, energía. El pescado, ¿qué nos aporta? Agua. Las hortalizas y las verduras, tierra. Y cierto tipo de frutas, como las uvas, aire. Es decir, que tenemos que mantener un equilibrio de los cuatro elementos de la naturaleza con nosotros mismos, porque nosotros somos un microcosmos. ¿Eh? El vegetariano, evidentemente, conozco vegetarianos obesos. Pero porque hay una circunstancia emocional de por medio. Hay esos factores emocionales que también sería muy bueno hablarlos, ¿no? La noxa emocional es fundamental. La noxa emocional, una persona, por ejemplo, que pasa por un trance de divorcio, una separación, la muerte de un ser querido, de una manera espontánea, o sea, por accidente, una cosa de esta. Si eso no se digiere bien, bloqueamos el cerebro. En el cerebro es donde está el ego. O sea, la personalidad y el ego son los agregados psicológicos negativos de nuestra personalidad. Todas las personas que nos estén escuchando, que hagan meditación, hagan yoga, algún tipo de disciplina de este tipo, sabe de lo que estamos hablando. Porque todas las filosofías van al mismo punto, a eliminar el ego. O sea, el corazón, en el centro emocional está el ser, pero en el centro de la cabeza está el saber. Que hay que equilibrar el ser con el saber. Eso quiere decir que entonces los problemas de obesidad también se podrían dar por... Muchos. Por estrés, por estados emocionales. Sí. En su mayor parte hay una mala metabolización. O una función metabólica que no se hace bien debido a que el sujeto bloquea, somatiza a través de la mente esa función. Ahí tendríamos que ver... ¿Qué genética tiene? Porque la herencia genética está para algo. Al final el obeso, si no se corrige, diabético seguro. Diabético seguro. Mellitus. Insulinodependiente. Cuidado que no broma. Estamos en un diálogo junto al doctor Valentín Ruano, especialista en naturopatía, acupuntura, nutrición y dietética. ¿Usted desea hacer alguna llamada, alguna consulta? ¿Algún dato interesante que quisiera mencionarnos? Lo puede hacer al 2220-966. 2220-966, la línea fija de la radio. Doctor, tenemos otra pregunta. Vamos con ella. Nos preguntan, quiero bajar de peso, pero tengo hígado graso. ¿Qué debo hacer o qué tomo? A ver, lo primero tiene que ir a un especialista, sea a un médico. Los médicos somos todos iguales, estudiamos medicina en la misma facultad. La diferencia va en la prescripción. En mi caso yo me tuve que especializar en medicina tradicional china y en medicina natural, porque al trabajar con deportistas, al deportista no le puedo dar química. Si le doy química, da doping. Si da doping, tenemos problemas. Un hígado graso quiere decirse que hay que depurarlo. Entonces no puedo prescribir a través de los medios una prescripción específica para un hígado graso si no veo al paciente. Lo primero. Y lo segundo, que tendremos que ver una analítica, a ver cómo están los diferentes niveles de colesterol, ácido úrico, triglicéridos, transaminasa, etcétera. Pero el hígado graso hay que depurarlo. Para depurarlo hay diferentes técnicas, evidentemente, y por supuesto, tendrá que dejar de comer durante un tiempo grasa. Mucho vegetal, mucha fruta, mucha ensalada, mucho juguito. Por ejemplo, decimos, un día de ayuno. Un día de ayuno no quiere decir que no comamos. No vamos a comer de masticar, pero sí de beber. Entonces vamos a tomar una serie de jugos depurativos ayudados de infusiones también depurativas. Por ejemplo, el té verde. ¿Les puedo contar a todos ustedes una anécdota? Por supuesto. A ver, la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio sobre quién eran los individuos más longevos del planeta. Resultó que eran los señores que viven en la isla de Okinawa, en el Japón. Los tipos estos comen su arroz, su pescado, que lo pescan ellos, pero toman kombucha. La kombucha es el hongo del té verde, en el que ellos echan té verde, después lo cuelan, lo filtran, y sabe a sidra, es el mejor limpiador celular que existe. Y usted ve a estos señores con 70, 80 años hacer una cosa que dicen, madre mía, ¿cómo va a tener ese hombre 70 años? Pues lo tiene. Y el tipo corre, salta, se sube al tejado, hace karate, hace tai chi, hace... Doctor, y ahí despierta una de las preguntas también creo que clave. Usted mencionó hace rato que quizás es enemigo de las dietas porque quizás no, no es aconsejable. Disculpe, yo no soy enemigo de nada, para empezar. Oscar Wilde decía que todo lo que es comprendido está bien. El sistema límbico está en la cabeza. Y al sistema límbico le tenemos que engañar. Si usted se somete a una dieta continuada, llega un momento, es como si usted se somete a un fármaco determinado. Llega un momento que el fármaco no le va a hacer ningún, no le va a dar ningún resultado porque su organismo ya está adaptado al fármaco. ¿Qué ocurre con esto? Que si le pongo una dieta y le prohíbo comer a usted choclo, usted va a estar una semana o 15 días, bueno, tengo la dieta, tengo que ver al médico después a fin de mes o a primeros de mes, pero su sistema límbico le va a pedir choclo. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a eso. De vez en cuando, comerse un choclito viene estupendo. Si lo quitamos de la dieta, ¿no? Es un ejemplo que estamos poniendo. O sea, no hay que ser extremistas. No, no, es que los vegetarianos, los veganos, esos son más extremistas todavía que el vegetariano. Toda la persona que es vegetariana sufre de aerofagia, meteorismo, gases, atutiglén. Pero llega un momento que el no digerir, no masticar carne. Una cosa diferente es que coman ustedes carne molida. La carne molida se digiere muy mal. Es preferible que usted se coma un bistec que no carne molida. ¿Debido a qué? Porque se concentra con un amasijo como si fuera una pelota en el estómago. Y no, esto es lo que cuesta digerir eso. Esa misma carne molida se la come usted en un bistec a cachitos, masticando. Lo que hablábamos antes de la tialina. La tialina es una sustancia que está en la saliva. Y si masticamos bien, nos ayuda a hacer una mejor digestión, porque ya empezamos a hacer la digestión en la boca. Cuando comemos, o bebemos agua antes de comer, o después de comer, no durante la comida. Es otra forma de ayudar al estómago a digerir. Qué importante estos consejos que nos da el doctor Valentín Ruano, especialista, como he dicho, en nutrición, dietética, acupuntura, naturopatía. Usted desea hacer alguna pregunta o tiene una inquietud sobre el tema que tratamos el día de hoy, que es la obesidad, lo puede hacer al 2220-966. 2220-966. Doctor, y bueno, todo esto relacionado con quizás una última y final pregunta, en el sentido de que nos preguntan lo siguiente. ¿Podría darnos un ejemplo de un plato saludable para bajar de peso o lo que está como en relación? ¿Cómo debemos comer? Por orden, tranquilamente, con buen estado de ánimo, a ser posible no ver imágenes, por ejemplo, si estamos viendo la televisión y nos ponen las noticias ya sabemos cómo son, ninguna es buena. Van a ser todas... El terrorismo en Siria, la bomba en no sé dónde... No, vamos a ver. Ensaladas. Aquí en Ecuador tienen ustedes unas frutas extraordinarias. Muy, muy buenas. Una macedonia. ¿Qué es una macedonia? Pues cogen ustedes frutilla, la pican, le pueden poner un poquito de mango, le pueden echar unas uvas, y después le echan zumo de naranja. Ahí tiene usted su macedonia. Y después, primero la macedonia. después la ensalada y después el pollo, el bistec de res, una cosa de esta, y si quiere una infusión después de comer, un tecito. Está el té rojo, está el té verde, aquí hay infusiones para dar y tomarse, y eso es relaja. Esto de comer, nosotros en España, por ejemplo, tenemos la costumbre de la siesta. El español sin siesta no es español. Después de comer, siestecita, media horita, estamos ahí. A ver, los españoles somos un poco especiales para eso, ¿no? Pero darse un paseo después de comer, estoy hablando de un paseo, no estoy hablando de correr, ni de trotar, ni de nada. Andar a nuestro paso normal, tranquilamente, reflexionando sobre lo que tengamos que hacer luego, pues viene muy bien. En definitiva, hay que ver también la herencia genética que tenga la persona. Si usted viene de su familia, de que son todos amplios, pues entonces hay que tener cuidado, porque si no usted me va a engordar. La herencia genética existe para algo. Está el genotipo y el fenotipo. El genotipo es la herencia genética y el fenotipo es dónde nos educan, quién nos educa. Entonces no se debe de discutir cuando vamos a comer. Comer es un ritual, pero un ritual además muy serio, porque nos estamos jugando la salud. Y cuando perdemos la salud... Mire, Miguel de Cervantes era hijo de un médico, Rodrigo de Cervantes, y dijo: come poco y cena menos, que todas las enfermedades se gestan en el laboratorio del estómago. Todas las enfermedades se gestan en el aparato neurovegetativo. No estamos hablando de los imprevistos traumáticos, o sea, usted se cae de una escalera y se rompe un brazo, pues es que eso es un accidente. Pero la enfermedad en sí, el desequilibrio en la salud, viene por una mala digestión. Una de las peores cosas que hay es que la persona sea estreñida. Lo primero, cuando yo hago la ficha médica, dígame usted cuántas veces va al baño al día. ¿Cuántas veces me orina? Me dicen, pues lo normal. Digo, ¿qué es lo normal? ¿Cuatro, cinco, seis? Dependerá de su constitución. ¿La micción es larga o es corta? Todos esos datos ya me valen, me sirven para saber qué está haciendo, cómo está comiendo, cómo está viviendo, por qué circunstancia o situación está pasando. Porque todo esto lo tienen que tener ustedes en cuenta. Por eso les digo que comer es un ritual. Un ritual. Lo mismo, ¿usted descansa bien? En mi caso, yo creería que sí. ¿Cuántas horas es recomendable a propósito? Seis, siete horas bien dormidas, suficiente. ¿Ocho, nueve? Ya, si salimos de ocho ya son muchas. Con seis, siete horas bien dormidas, perfecto. Aparte que tienen ustedes un horario aquí muy bueno, en ese sentido. Doctor, tenemos una llamada. Venga. Estamos con el señor Guillermo Vallejo. Guillermo, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Ya. Bien, más o menos, muchas gracias, un saludo especial para usted, a usted también. Muchas gracias. Guillermo, le vamos a pedir, por favor, que le baje el volumen a su radio receptor, está haciendo un feedback, ¿sí? Ya. Bájale un poquito, por favor, y exacto. ¿Ahí estamos bien? ¿Nos escucha bien? Ya. Perfecto. Guillermo, por favor, haga la pregunta al doctor Valentín. Ya. Doctor, muchísimas gracias por su atención. Faltaría más, para eso estamos, para echarles una mano en la medida de nuestras posibilidades. Yo le rogaría que me diga, por ejemplo, qué es bueno para desinfectar las verduras y frutas, ¿no? Porque a veces vienen como carga sí. cualquiera, sí. contaminadas. ¿Cómo se puede descontaminar y limpiar para comer con seguridad las frutas y verduras? Le agradecería bastante su respuesta. Me coge esa verdura, la que sea, brócoli, coliflor, lechuga, la que sea. Primero me la lava bien al chorro de agua y luego la mete en una tina, se dice aquí, ¿no? En un barreñito con... Bueno, nos sigue escuchando. Sí, nos sigue escuchando, Guillermo. Con unas gotas de cloro. ¿Cuántas gotas aproximadamente? Las gotitas, un chorrito pequeñito, muy pequeñito. Removemos bien, verdura limpia. ¿Se acostumbra también a poner un poco de limón? Si quiere... En España lo hacemos con lejía, que es un ácido fuerte, ¿eh? Entonces en una tina echamos lo que tengamos que hacer, echamos agua, un poquito de lejía, chun, chun, chun, chun, chun, removemos. Lo que dice Guillermo creo que es muy importante también, ¿no? Es decir, al ser una de los, digamos, alimentos con mayor exposición, digamos... A los insecticidas, pesticidas y cosas por el estilo. Entonces hay que lavar la comida, hay que lavarla muy, muy bien. Y también hay que lavarse las manitas para comer. La mano está tocando, está... La utilizamos mucho, entonces cuando vayamos a comer la mano tiene que estar bien limpia, porque también puede tener gérmenes nocivos. ¿Y estos gérmenes podrían afectar o tener alguna repercusión a la digestión? ¿Digestión, obesidad también? ¿Usted con qué come? Con la mano, ¿no? Claro. No hay que ser con el pie. Vale. Cuchara, tenedor. Hay veces que tenemos, sobre todo cuando estamos en casa, estamos más sueltos, ¿no? Cuando comemos en un restaurante y tal, pues mantenemos una línea, una educación. Nos chupamos los deditos, mojamos en la salsita, y ese chupar de dedo, a lo mejor, hay un germen que no vemos, pero está. Entonces, el aseo es muy importante. Así es, doctor. Yo quiero agradecer pues este espacio en el que hemos hablado de salud. Siempre va a ser importante hablar de estos temas que, como he dicho, nos afectan a todos, ¿no? Nos afectan a todos. Y en ese sentido, pues, yo quiero agradecerle al doctor Valentín Ruano, especialista en naturopatía, acupuntura, nutrición y dietética. Si usted desea hacer alguna consulta previa, lo puede hacer llamando al teléfono 099-84-27-97. Repito, 099-84-27-97. Muchísimas gracias, doctor. Hasta el próximo día. Hasta saludos la cordiales. Buenos días. 10 de la mañana con 30 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más de La Rayuela. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Este jueves 16 es tu gran oportunidad para descubrir un mundo mucho más interesante en la 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura. Noche del Libro en la Feria. Los mejores libros del momento a precios increíbles. Ven a la Noche del Libro este jueves 16 de noviembre hasta las 11 de la noche en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional de Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. Nada te hace sentir lo que sientes cuando lees un buen libro. Es como irse en un viaje fantástico. Nada que ver con las redes sociales, es otra cosa. Un buen libro te apasiona, es como enamorarse. 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional de Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel y una nube gris aparezca tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de estrellas. No habrá manera, mi rayo de luna sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Que vuelves en invierno, por eso sigo aquí, consolándome sin ti, mordiéndome los dedos, echándote de menos, tu risa anticipada. Y me desvelo aquí pegado al computador. Más de mil veces veo la misma conversación. No pasa pronto, el tiempo se ha hecho tan lento. Con tu recuerdo me tropiezo en el comedor. Y yo prefiero cocinar solo tus besos, y me desvelo aquí pegada al computador. más de mil veces dio la misma conversación. No pasa tanto tiempo, se ha hecho tan lento. Con tu recuerdo me tropiezo en el comedor y yo prefiero cocinar con el Con motivo del reciente centenario de su nacimiento, hoy rendimos un pequeño homenaje al genial escritor y premio Nobel Albert Camus. Albert Camus nació en la localidad argelina francesa de Mondovi en 1913. De familia humilde de agricultores dedicada a la producción de anacardo, Albert Camus fue novelista, dramaturgo, ensayista, filósofo y periodista, al que en 1957 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura por el conjunto de una obra que pone de relieve los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres de hoy. En su extensa y variada obra, lo que más desarrolló Camus fue un humanismo fundado en la conciencia de lo absurdo de la condición humana. Pero antes de todo esto, Camus fue un niño muy aplicado en los estudios y gracias a ello pudo conseguir una beca para estudiar la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Argel mientras trabajaba en diversos oficios para ayudar a sus padres. Poco tiempo después, en el campo del teatro, creó, dirigió y actuó en una compañía amateur llamada Théâtre du Travail, fundada en principio para audiencias de clase trabajadora. A mediados de los años 30, se unió al Partido Comunista y por esa época realizó muchos viajes, escribiendo sus impresiones en títulos como El revés y el derecho y Bodas. Decepcionado por sus actitudes totalitarias, en 1939, Camus abandonó la ideología comunista y además se divorció de su primera esposa, Simone Hyé, con quien se había casado en 1934 tras conocerla en la Federación Argelina de Jóvenes Socialistas. Como periodista, Camus comenzó a trabajar en Argelia y posteriormente, tras mudarse a la capital francesa, empezó a colaborar con el diario Paris Soir. Estalló la Segunda Guerra Mundial y Camus no se lo pensó dos veces. Se unió a la resistencia y dirigió el periódico Combat. Además, volvió a casarse, esta vez con Francine Foguet, con la que tuvo gemelos. Dos años después publicó su primera novela titulada El extranjero, obra ambientada en su querida Argelia. También ese mismo año apareció el ensayo El mito de Sísifo y en 1944 la obra teatral El malentendido. Calígula en el 45 o La peste en el 47, ambas son una alegoría sobre la ocupación nazi que además le valieron el reconocimiento tanto de la crítica como del público. En 1951, después de escribir El hombre rebelde, obra en la que examinaba en profundidad la ideología y las formas revolucionarias, rompió su amistad con Jean-Paul Sartre, quien simpatizaba con las teorías estalinistas. Al mismo tiempo que trabajaba como periodista en el periódico L'Express, Camus escribió La caída en 1956, sin duda otro de sus trabajos más destacados. Además, en esta época vivió un romance con la actriz María Casares, de la cual se dice que es la mujer que corre por la playa en su última obra, El primer hombre. Esta se trata de una novela inacabada que dedicaba a su madre, a ti que nunca podrás leer este libro, y que se publicó tras su fallecimiento a causa de un accidente de automóvil el 4 de enero de 1960 cerca de Le Petit Ville-Blerin, Francia, y en Lourmagan, un pueblo en el sur de Francia donde se había comprado una casa, fue enterrado a la edad de 46 años. Todos llevamos en nosotros mismos nuestros suplicios y nuestros pesares, pero nuestra tarea no es desencadenarlos por el mundo, es combatirlos en nosotros mismos y en los otros. Desde la mañana con 47 minutos... escuchábamos uno de los productos que se han consagrado, que quizás en homenaje a uno de los escritores y filósofos más importantes del siglo pasado. Estoy hablando de Albert Camus, ¿sí? Este novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés, nacido en Argelia. Las concepciones de Camus se formaron bajo el influjo de Schopenhauer, de la filosofía de Nietzsche y también del existencialismo alemán. Contribuyó bastante con la formación del pensamiento filosófico conocido como el absurdismo, y se le ha asociado frecuentemente con el existencialismo, aunque Camus siempre se consideró ajeno a él. Pese a su alejamiento consciente con respecto al nihilismo, rescata de él la idea de libertad individual. formó parte de la resistencia francesa durante la ocupación alemana y se relacionó con los movimientos libertarios de la posguerra. En el año de 1957 se le concedió el Premio Nobel de Literatura por el conjunto de una obra que pone de relieve los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres de la actualidad. Así es, escuchábamos un poco de lo que sería la biografía de este gran escritor, como dijimos, padre de algunos de los pensamientos y corrientes literarias, entre ellas pues el existencialismo dentro de la literatura y también el absurdismo. Fue un convencido anarquista, dedicó parte importante de su libro El Hombre Rebelde a exponer precisamente y a cuestionar sus propias convicciones y a demostrar lo destructivo de toda ideología que proponga una finalidad en la historia. En efecto, pues, se le obtuvo el Premio Nobel de Literatura a sus 44 años y Camus murió el 4 de enero de 1960 en un accidente de coche cerca del pueblo que le dio pues origen, sobre cuyas causas se han publicado posteriormente especulaciones no confirmadas sobre la implicación, por ejemplo, de la KGB en el accidente. Bueno, en todo caso, pues, sabemos que a través de sus escritos, Camus exploró la condición humana de aislamiento dentro de un universo que llega a parecer ajeno, el extrañamiento del ser humano hacia sí mismo, el problema del mal y de la fatalidad de la muerte. Se considera que su pensamiento representó la desilusión de los intelectuales de la época de la posguerra. Sin embargo, aunque entendía el nihilismo de muchos de sus contemporáneos, defendía también valores como la libertad y la justicia. En sus últimos trabajos esbozó un humanismo liberal que rechazaba todos los aspectos dogmáticos del cristianismo y el marxismo, por ejemplo. El hombre siempre se encuentra en una condición absurda, en situaciones absurdas, y a propósito de eso, pues, hablaremos más adelante de qué es esto del absurdismo dentro de la filosofía y la literatura. 10 de la mañana con 50 minutos, vamos con un tema musical y seguiremos hablando un poco más acerca de Albert Camus. Adelante. Yo ya entendí que no eres para mí. Lo nuestro terminó hace mucho tiempo. Yo ya entendí que puedo ser feliz muy lejos de tu mundo y tus recuerdos. Ya entendí que tienes derecho a rehacer tu vida con alguien más, que puede estar en este momento tocando tu cuerpo. Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende. Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende. Pretende que sigues conmigo, no quiere entender que hace tiempo te has ido. Se quiere morir de tristeza, solo imaginando que alguien más te besa. Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende. Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende. Te quiere llamar todavía, porque para él tú serás siempre mía. Y quiere correr a explicarte, no quiere entender que tú ya me olvidaste. Perdónalo, yo ya le expliqué. Entendí que estoy mejor sin ti, que tú no le convienes a mi vida. Yo ya entendí que al final dejarte ir fue sabia decisión de parte mía. Ya entendí que tienes derecho a rehacer tu vida con alguien más, que puedo estar enamorándote en este momento. Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende. Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende. Pretende que sigues conmigo, no quiere entender que hace tiempo te has ido.

Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. ¿Quiénes son los defensores de los animales y de la naturaleza? Conócelos por Ser Más Animal. Todos los domingos, de 9 a 10 de la mañana. Por la radio de la Casa de la Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Once de la mañana con 5 minutos. Iniciamos en este bloque último de entrevistas y nos encontramos junto pues a un par de artistas plásticos que hacen un gran arte, digamos, sobre unas técnicas no muy habituales, ¿sí? Bueno, muy habituales, hablando del graffiti, ¿sí? Ellos consolidan este grupo artístico, así se llaman, Huesos de Buda. Estoy hablando de Alejandro Salazar, alias el Mala Obra, y su hermano Pablo Salazar Buda. Son dos artistas urbanos que nacieron en Loja y pues actualmente se encuentran viajando por todo el país y por algunos países también ajenos a nuestro Ecuador, para representar a través de este arte en alguno de los festivales más importantes que lleva en Latinoamérica. Estoy hablando de la edición 2017 de Río Grande en Brasil, donde se pintarán murales en lugares variados y de espacios públicos, esto del 25 al 26 de noviembre, en el Meeting of Styles, Encuentro de Estilos Río Grande Brasil 2017. Y pues es un gusto estar conmigo precisamente, con ustedes, mejor dicho, entablando este diálogo para conocer un poquito más acerca del trabajo que hacen Huesos de Buda. A propósito, a Pablo Salazar y Alejandro Salazar pues son hermanos y tienen todo un perfil de artistas. Y el día de hoy pues nos van a explicar cómo nació este sueño, ¿no? Huesos de Buda, y cuáles son las proyecciones actualmente respecto pues a este arte. Bienvenido Alejandro, bienvenido Pablo. Primeramente, muchas gracias por invitarnos. Estamos muy emocionados de estar aquí. No es nuestra primera vez en una radio en Quito. Gracias a ti, Gabriel, por todo el espacio que nos estás brindando. Bueno, primeramente, Huesos de Buda, para dar un poco de nuestra historia. Nació ya como hace unos 4 años, cuando decidimos, por así decirlo, profesionalizarnos. Estábamos muy emocionados también por querer ya mostrar nuestro arte, lo que era el arte mural, el muralismo contemporáneo, el street art, que es a lo que nos dedicamos especialmente. Y lo cual al principio sí fue un poco difícil, te cuento, en realidad, en Loja, en realidad, porque la gente no estaba muy acostumbrada en realidad a lo que es el street art, y no conocía, y la gente que conocía tampoco, no, en Loja no había murales de este tipo. Entonces cuando comenzamos en Loja, sí fue como que metiéndole fe, más que nada, metiéndole ganas. Estábamos pintando en estos lados, por ejemplo, por aquí, por las calles, con auspicios, pintando por otros lados, buscando espacios, hasta que por fin se nos dio una oportunidad con unos arquitectos de un colectivo que se llama Maniturria, lo cual, si nos están escuchando, también en vivo, les estamos muy agradecidos, porque fueron los primeros que nos dieron la mano, nos dieron el impulso para poder salir. Entonces, gracias a ellos pudimos empezar todo esto, y ahora hemos visto también en Loja que ya con las autoridades, con ministerios, instituciones privadas y públicas, como que lo he ido aceptando más, y ahora ya hay espacios que han logrado dar. Y ahora que se viene el Festival de las Artes Vivas de Loja, hemos visto que ya han dado muchos espacios para que se pueda hacer ese tipo de arte mural y el street art. Entonces sí estamos muy emocionados de haber, como que poder decirlo así de alguna manera, haber contribuido nosotros en nuestra ciudad con esto. Es importante esto, ¿no? También, cuéntanos un poquito más, podría ser un poco más de la historia, es decir, nace hace 4 años la idea, un poco difícil, como nos cuenta, en este caso, pues, Pablo, ¿sí? Sí. ¿Pablo? Sí. Y pues, actualmente, ¿cómo se vive esta escena? Es decir, abrieron paso, abrieron puertas en la ciudad de Loja, pero se encontraron también con otras provincias donde que quizás todavía no estaba desenvuelto este tipo de arte. Cuando viajaron por el resto del país, ¿qué encontraron? Gracias, Gabo, por la invitación. Sí, ya como mi hermano dijo, este sueño que empezó hace 3 años realmente fue muy difícil en la ciudad de Loja, pero bueno, en nuestra ciudad ahora ya se está abriendo, como que las instituciones públicas y privadas están dándose cuenta de que realmente el mural, el arte en sí, es un espejo de la sociedad, ¿no? Y en nuestros viajes alrededor del país, sí hemos visto cierto, aún cierto como desconocimiento de que este arte del street art o el muralismo todavía no se lo toma en cuenta, y a veces mucha gente piensa que esto es vandalismo o lo toma de esta manera, ¿no? Pero creo que en la mayoría de las ciudades grandes ya, como Quito, Guayaquil, inclusive Ambato también ya tiene, el municipio ya tiene como política el municipio, que edificio que se sobrepase los 8 plantas, se tiene que, en una fachada lateral se tiene que implementar un mural. Entonces yo creo que para eso vamos, ¿no? Que esperemos que todos los municipios de aquí tomen esa iniciativa y que embellezcan la ciudad, que para eso es lo que los artistas estamos. Qué importante esto, ¿no? Es decir, una propuesta artística luego fue transformada en una propuesta de política pública, ¿no? A propósito del arte. Y quisiera también como desenvolver un poco en los perfiles de ustedes, amigos, Pablo y Alejo. Entiendo que estudiaron, en el caso, por ejemplo, me asombra el perfil, es decir, arquitecto, ¿no? Sí, en el caso de Alejandro, arquitecto, y en el caso de Pablo también, ¿no? No, yo todavía estoy estudiando en la técnica, en la UTPL en Loja, arte y diseño todavía. No, yo todavía soy estudiante. ¿Y por qué esa pasión en el caso de Alejandro por la arquitectura y también de paso por el muralismo? Bueno, esto yo creo que nace ya desde muy temprana edad, porque mi tío también se dedica a ser arquitecto y es muralista. Él ya también ya tiene su trayectoria a nivel nacional e internacional. Entonces nosotros siempre con mi hermano hemos estado influenciados en este tema del arte en sí. Siempre estuvimos rodeados de obras artísticas. Y como mi tío era un buen arquitecto, entonces yo también como que decidí llevar este camino. Pero de a poquito, con mi hermano nos fuimos encaminando más a lo que es el arte, ¿no? ¿Cómo descubriste, Pablo, que eras bueno para el dibujo, por ejemplo? Bueno, en realidad, para no ponerme sentimental y o como todo el mundo dice siempre, no, es que de niñito dibujaba, pero sí, creo que siempre se empieza un poco así, o sea, dibujando desde muy pequeño. Y como ya lo dijo mi hermano, siempre fuimos influenciados por mi tío y por el arte que se vivía en la casa. Porque aparte de mi tío, mi mamá también dibuja, mis otras tías también dibujan, mi papá también sabía mucho de arte, entonces siempre estaban en conversaciones, por ejemplo, en la sala, contando, digamos, hablando un poco de arte, y nosotros pasábamos ahí con ellos escuchando, entonces nos interesaba mucho, ponían ejemplos del Renacimiento, de cómo es el arte en Ecuador y todo eso, entonces, por ejemplo, como que te crea también expectativas y dudas sobre que eso como que es genial, o sea, de niño tú lo piensas que es genial, o sea, qué bacán ver esas fotos, ver en libros, y desde ahí nace en realidad, o sea, para mí nació más en realidad como una forma de expresar lo que uno sentía, vivencias, leyendas, que la gente conozca un poco de lo que uno piensa y los conceptos y todo eso. Con eso nació más o menos mi amor, digamos, por decir, por el dibujo y la pintura. Luego ya fui encaminándome un poco ya a conocer qué es más el arte. También cuando entré a la universidad y te dan conceptos, todo eso fue increíble. Entonces yo creo que desde niño, o sea, siempre ha habido en la casa, siempre hemos estado influenciados. Y más que nada en Loja también sí se respira un poco de ese aire, tal vez, de cultura, como en música, en pinturas, en literatura, sí, bastante. Algo que creo que es importante es que lo señala muy bien Pablo, es decir, es una forma de expresión, y lo mencionaba también que en el sentido de que quieren hacer conocer lo que ustedes piensan al resto de la gente, ¿no? Y en ese sentido, pues, quisiera hablar con Alejo, ¿de qué versan o cuál es la idea, el concepto, las ideas principales en sus murales? Mejor dicho, ¿qué es lo que están representando? Claro, nosotros tomamos el muralismo contemporáneo, lo que es ya a la actualidad, pero siempre tomando temas de carácter cultural, como son leyendas, cuentos, tradiciones y todo lo que nosotros hemos vivido desde niños, lo que hemos pasado, como es Juego de Trompos, inclusive La Rayuela con el programa, que también es muy de nosotros, es muy de la cultura ecuatoriana. Entonces nuestros murales plasman eso, escenas en donde se puede ver niños jugando, personas comunes haciendo cosas de la vida diaria, ¿no? Pero siempre evocando estos sentimientos de tradición y cultura de que llevamos tanto de la cultura lojana como del Ecuador, ¿no? Me ha llamado la atención, en este caso, pues estoy al frente del Preskid, de la información que nos han mandado, remitido del Departamento de Comunicación de Huesos de Buda, y puedo ver algunas cosas interesantes, ¿no? Es decir, algunos murales muy interesantes, con algunos elementos que valdría la pena como describir. Por ejemplo, este me ha llamado la atención: alegoría de animales. Cuéntanos, Pablo, ¿dónde fue pintado? ¿Por qué fue pintado? Ya, en realidad este es uno de los murales que, bueno, primeramente, que más le tenemos cariño, porque en realidad fue nuestro primer mural, por decirlo así, contratado. ¿Este primer mural? ¿Contratado? No, contratado, o sea, en que ya nos pagaron y todo eso. Fue en un restaurante que se llama, bueno, todavía hay un restaurante, se llama Los Sartenes, se llama el restaurante. Está en el segundo piso. Toda la gente lo puede ir a visitar y también comer en el restaurante, es muy bueno. Y nace con el concepto también, tanto nuestro como del dueño, o sea, fue compartido. Porque como sabrás, cuando vas a trabajar con alguien, como para un local, para pintarle, siempre viene a ser con la temática tal vez del restaurante o con la idea que tiene el dueño. Entonces el dueño tenía un poco la idea de como que hacer una escena de un restaurante, pero que se inviertan los papeles, que sean los animales quienes están sirviendo a los humanos. ¿Sí? Entonces ahí nace mi concepto, o sea, de ser como que una alegoría de que los animales sean el propio chef, sea como una ballenita, digamos unos tigres sean los meseros y le están dando de comer comida de animales a los humanos. Entonces todo ese concepto se plasmó ahí con una perspectiva y sin unos solos colores. También tengo otro de los murales que me ha llamado la atención, se llama Funky Blue. Quisiera que Alejo nos comente un poco de la temática de Funky Blue. En este caso, pues se ve a una chica, digamos, a estilo pop, no sé, podría decirse, en un mural gigantesco lleno de flores alrededor. Claro, este mural en sí es para una estética, una peluquería llamada La Imagen, en la ciudad de Loja igual. Lo que nosotros estamos representando en esta imagen es a través de una mujer fuerte, con un cabello de tono azul, como usted mismo dice, al estilo punk. Entonces, darle esa imagen que cautive a las personas que lleguen. Y siempre con las flores, que yo creo que siempre es algo característico de nosotros. Uh-huh. Siempre les estamos metiendo algo de que venga a ver con la vegetación y cosas así. Mi hermano tiene algo para contar. Ah, sí, aparte de lo que, como decían, que el estilo funk y todo eso, la estética se llama Magen mismo, y es el estilo así mismo de la estética. Entonces todo viene a relacionarse, como le contaba, depende también mucho del que el cliente a veces qué es lo que quiere. Entonces la estética es mismo funky de la... Entonces, por ejemplo, por eso les digamos, usted entra y ve así todo como si fuera de esos años, de los 80, de los 90, entonces por eso también el mural así. Creo que también es muy poco la naturaleza del medio de la radio, es decir, nos permite relacionar muy poco lo que estamos viendo frente a lo que estamos describiendo, es decir, las palabras no van a alcanzar para describir tantos elementos que en este caso estoy viendo. Hay un cuadro que me ha llamado la atención, hace alusión precisamente a una de las obras maestras del maestro Carroll Lewis, Alicia en el País de las Maravillas, y por título pues tiene eso, ¿no? Alicia. Uh-huh. Y se ve en efecto al personaje Alicia, al conejo, y hay un mundo casi surrealista, podría decirlo, porque la obra en sí también es algo de surrealismo. Cuéntanos, Alejandro, un poco más de esta obra. Ya, esta obra está centrada en lo que ya es esta escena de Alicia que está tomando el té con el sombrerero loco, con el conejito, con la liebre, todos esos elementos plasmados, pero siempre enfocando en lo que es el tema de Alicia, con elementos, como tú mismo dices, cargado de elementos a su alrededor, un poco del surrealismo que nosotros también llevamos, eso ya es de escuela, ¿no? Entonces, metiendo elementos como el surrealismo, pero siempre llevándolo a nuestro estilo, dándole siempre nuestro toque personal, para que no sea como un plagio, por así decirlo, ¿no? De las obras que tal vez nosotros conozcamos. Qué importante eso, y yo animo a la ciudadanía que visiten los murales, que incluso sabemos, ya nos dijeron los hermanos Salazar, que pintaron ya aquí en Quito, sí. Sería muy bueno como invitar y hacer como un contexto para que la gente ubique esos lugares estratégicos, y también que nos comente Alejo después, eso nos va a contestar Pablo, y Alejo, sobre la propuesta que tienen para pintar el Teatro Prometeo. En todo caso, pues vamos por Alejo, por Pablo. Por ejemplo, los murales que tenemos aquí en Quito, el primero que pintamos aquí fue en el Meeting of Style que se realizó el año pasado, aquí mismo en la ciudad de Quito, está en el sector El Bosque. Ese mural lo denominamos Caretas Rancias, y lo cual también estamos muy felices de haberlo pintado acá, porque fue nuestro primer festival también al cual estuvimos invitados, entonces lo llevamos con mucho cariño, lo llevamos, y además la gente de Quito se portó increíble cuando estábamos pintando, se acercaba a ver qué era y todo, lo cual eso nos llenaba de mucha alegría. El segundo que tenemos es en el sector La Ferroviaria Alta, donde también fue un festival que se llamó Street Painters, lo cual también estábamos muy agradecidos por habernos invitado a ese festival. Ahí también pintamos un niño que se llamó Niño Mala Obra, también haciendo un poco alegorías un poco tal vez de un niño medio malcriado, así, pero que está tranquilo entre flores y todo eso. Pues Alejandro. Por eso tal vez lo reflejamos al niño, algo así. Y luego está el de Nina Shunko, en la Casa de Cultura Nina Shunko, que está en el sector de La Ronda. También es increíble, y también un saludo para David, para David Sierra, David, como le decimos, que fue el que nos auspició todo este mural, y estamos también muy agradecidos con él, porque él también ha sido uno de los promotores para poder pintar acá en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Claro, y más detalles precisamente con Alejandro. Cuéntanos a qué se debe pues esta visita precisamente a la Casa de la Cultura y a uno de los escenarios, digamos, simbólicos de toda la capital. Estoy hablando del Teatro Prometeo, que queda contiguo pues a las instalaciones principales de la Casa de la Cultura. Claro, esta invitación fue debido al tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Comunitaria Viva, que va a ser el tercero aquí en Ecuador. Antes fue en La Paz y en Guatemala. En El Salvador. Primero fue en La Paz y luego fue El Salvador. Se lo hace cada 2 años y esta vez ya le tocó la sede acá en Ecuador. Y con este fin de rescatar estas culturas comunitarias, por así decirlo, ¿no? De estos juegos tradicionales, de estas bandas de pueblo que siempre son características de los barrios. Todo esto se va a tratar de temas, de políticas también, de cómo ir resguardando estas tradiciones que se han perdido con el tiempo. Nos invitaron a ser parte de este congreso y de nuestra parte para pintar el Teatro Prometeo es hacer una propuesta de 2 caracteres, de 2 niños, uno llevando una antorcha en su mano con una carteleta de píllaro, en su espalda llevando libros de autores lojanos, guaguitas de pan o figuras de pan como se la conoce acá, cestas de mimbre, casitas de adobe también muy tradicional de nuestra sierra ecuatoriana, un pajarito que se llama Estrella Ecuatoriana, de aquí de Quito. Y atrás el niño con un aura reflejando lo que era Prometeo, ¿no? Haciendo también alegoría al teatro, rescatando la cultura griega, acompañado de un niño a la espera de su camino que nosotros imaginamos que van a recorrer todo el país, recorriendo todo el país para cuidar la cultura de nuestro Ecuador. Y a propósito de este último mural en el Prometeo, ¿cuándo lo podríamos observar? Está pautado para hacerlo el día de mañana más tardar el día jueves. ¿Mañana o jueves? Es decir, que la gente podría ir a ver cómo pintan, ¿sí? Sí, claro, están todos cordialmente invitados. Vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta que nos dé la luz del sol, ¿no? Trabajando todo el día para poderlo acabar hasta lo que hemos pautado, porque ya, bueno, mi hermano después nos va a contar porque tenemos un viaje a Brasil, ¿no? Claro, y quizás de eso ya entremos ya en tema de conversación, en más fuerte. Entiendo que fueron seleccionados Pablo y Alejandro de cerca de 1800 artistas alrededor de todo el mundo, y fueron seleccionados, creo que, ¿cuántas? 53 artistas. De estos 53, pues, debemos decirlo con mucho orgullo, fueron Pablo y Alejandro Salazar, hermanos representando al Ecuador en este meeting Our Styles de Brasil, ¿no? Entremos ya en materia de diálogo sobre este tema, que me parece muy muy vital, representar al Ecuador en un certamen internacional. Bien. Pablo. Y en realidad, bueno, esto ya nos convocaron ya como hace unos 2 meses sería. En realidad, cuando comenzó, estábamos con mi hermano en las redes sociales y yo vi que había postulación para entrar al Meeting Oficial de Brasil. Y el cual con mi año dijimos, entremos, a ver, hay que enviar un portafolio de los últimos 6 meses, o sea, con los últimos trabajos de los 6 meses. Armamos el portafolio con los últimos 6 meses de nuestros trabajos y lo enviamos. Lo enviamos así que también con mucha fe, o sea, con muchas ganas así de poder quedar. Y estábamos muy, muy felices hasta que ellos publicaron que había cerca de 1800 postulaciones de todo el mundo. Y lo cual agradecen a todos, y nosotros fue como que, muy gratificante. Como que sí, pero también fue como que se nos bajó un poco, digamos, la expectativa, porque conocemos el nivel que hay a nivel internacional, a nivel mundial, sabemos el nivel que hay, o sea, excelentes artistas, ya con una trayectoria tal vez mucho más larga que nosotros. Entonces ellos también habían postulado, entonces decíamos, capaz que no podemos quedar. Hasta que un día estábamos en la casa, creo que recuerdo que era un domingo mismo, y mi hermano me grita, me dice, Pablo, ven a mi cuarto. Y yo voy corriendo, y me dice, mira. Y cojo y leo, Pablo Vinicio Salazar, Huesos de Buda, confirmado para el Meeting Oficial de Brasil. Lo cual fue como que un high, fue como que, ¡Wow! Le hicimos en todo este tiempo queriendo ir a un festival internacional, representar Ecuador, llevar todas nuestras tradiciones. Se logró hacerlo, y lo cual fue, para nosotros fue increíble, y al principio no me lo creí mucho, la verdad. Ya cuando nos enviaron el correo de confirmación o la carta de qué es lo que tenemos que llevar, qué es lo que tenemos que hacer, fue como que dijimos, ya, ahorita sí, ya estamos adentro. Alejandro, a propósito de eso, representar al país, pues, en Brasil, frente a un montón de artistas, ¿no? Un montón de artistas alrededor del mundo. También hay como una propuesta para mostrar la cultura ecuatoriana ahí. Mejor dicho, ¿qué se va a hacer en Brasil? Ya, ahora el tema que nosotros, que está tomando el festival este año, es la era de la abundancia. Y nosotros, como ya te dijimos con anterioridad, siempre tratamos de rescatar las culturas del pueblo ecuatoriano. Así que nuestra manera de llevar este mensaje va a ser un niño de raza mestiza, sí, porque eso es lo que nosotros nos caracteriza como personas, ¿no? Uh-huh. Con en sus manos un tamalito lojano, que eso vendría a representar la abundancia, ¿no? Y con trompitos, con elementos que son muy característicos de la cultura lojana del Ecuador, y sobre todo implementar las caretas, que el niño lleve una careta, que eso también es full típico del fin de año, dejar lo malo y que venga lo bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos representar en Brasil, llevar nuestras tradiciones, llevar nuestra forma de vida, ya dejar un legado ya plasmado en los muros de Brasil. Ah, y a propósito, ¿se sabe el espacio que se les concederá a los diferentes artistas? En realidad, aún no nos dan todavía mucha información. Solo nos dijeron que el fondo va a ser azul, y que los muros aproximadamente creo que van a ser de unos 8 metros de largo por unos 5 de alto, han de ser, o tal vez un poco más. Aún no están todavía confirmados porque, como son bastantes artistas, creo que va a estar dividido por sectores. Entonces, dependería mucho también de eso. Sí. Qué importante eso. Eso se va a dar del 25 al 26 de noviembre, ¿no? En sí. Río Grande, Brasil. Más de 60 países van a confluir precisamente para hacer este encuentro de estilos, el Meeting of Styles. Y quisiera, pues, para poder terminar un poquito más la entrevista, unas últimas preguntas que, bueno, las debía haber hecho al inicio, pero no está de más hacerlas al final. ¿Por qué Huesos de Buda? ¿Qué significa? Ya, Huesos de Buda en realidad es por el nombre de mi hermano, que él empezó solo al principio, y como se firmaba como Buda, pero ya al momento de nosotros ya llevar un tema más ya profesional, ya llevarlo al tema laboral, nosotros buscamos un complemento, algo único que nos identifique, que no, y llamativo sobre todo, que no tenga nadie más. Es por ello que un día estábamos viendo un documental sobre el hallazgo de los huesos de Buda, y nosotros dijimos, ahí está, ese es el complemento que estábamos buscando, que va a ser fácil de memorizar, fácil de recordar. Pones huesos de Buda y llama la atención, y lo primero que sale ya es, sale nuestro nombre. Para... ¿Y en el caso de Pablo, por qué Buda? Es una historia chévere, para mí es chévere, porque bueno, en realidad fue cuando entré al colegio, como yo estudiaba en el Simón Bolívar, no había colegio, entonces me cambiaron a La Salle ya. Y en primer curso me acuerdo que todos venían de la escuela, solo creo que yo era el único que salía de otra escuela. Entonces todos se conocían, los profesores los conocían a los alumnos, y a mí era el único que no me conocía. Entonces la profesora de inglés, como yo me siento en posición de flor de loto, como se sienta Buda, entonces la profesora de atrás gritó, el joven que está sentado como Buda pasa el pizarrón. Entonces cogió y todo el mundo se rió, y ya pasé, y como tampoco se sabía mi apellido porque era el primer día, y entonces me comenzaron a decir Buda, entonces de ahí quedé como Buda. Ahí quedé como Buda, y lo cual también le agradezco a mi profesora porque me marcó, y fue un apodo o un nombre ya para mí que me identifica muy bien, y lo cual es bacán para mí. Y en el caso de Alejandro, ¿por qué la mala obra? Esto va un poco más a lo que es el tema arquitectónico, ¿no? Esto es hacer una sátira por todos los problemas que a veces aquejan a la obra. Claro, aquejan a la sociedad y al urbanismo dentro de la sociedad lojana. Entonces, es como una sátira de todo lo malo que ha estado pasando dentro de nuestra ciudad. Por eso. Así es, y yo quiero agradecer en última y final instancia a Pablo y a Alejandro Salazar, hermanos que competirán frente a otros 54 artistas de una preselección de más de 1800 en todo el mundo. Este 25 y 26 en Río Grande, Brasil, compartirán experiencias artísticas con

del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tengo y me detengo para ver con miedo que me falta madurez, de entender que nunca fui tu dueño, más y del sentimiento que te pude tener. Now I know that everything I felt was everything I meant, but it was different cause I didn't own you, but I wanted to. Pido vida mía, sabes mis heridas y me sepas comprender que amar es un huracán interno dentro de un parqueadero que olvidas de ver. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, si hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. Ahora que no tengo más remedio de entender con miedo que no quieras volver, te pido sonrías con empeño porque al final de todo así te quiero ver. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. Now I know that everything I felt was everything I meant, but it was different cause I didn't own you, but I wanted to. Pero si algún día con las vueltas de la vida, if I see you again, you better believe that my love is strong as before. Yo te pido me digas dónde te encuentras, llegaré con mis maletas. Ready for the next episode. Va pa' arriba mi gente. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentir. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve, por favor. Grandes genios e inventos de la humanidad. Radioactividad. Henri Becquerel, Marie y Pierre Curie. Würzburg, 8 de noviembre del año 1895. Facultad de Física de la Universidad. Wilhelm Conrad Röntgen, director de la facultad, trabaja en su laboratorio. Con una bobina de inducción genera alta tensión que envía, a través de dos electrodos metálicos, a un amplio tubo sellado al vacío. El tubo produce fluorescencia. Por casualidad, Röntgen descubre que una pantalla cubierta con platinocianuro de bario también produce fluorescencia. Röntgen sigue investigando el fenómeno. Cubre el tubo con un papel negro. La pantalla sigue produciendo fluorescencia. Del tubo parecen surgir unos rayos capaces de atravesar materia opaca. Estos rayos X, como los denominó Röntgen, parecen estar estrechamente relacionados con el fenómeno de la fluorescencia. Los resultados de estas pruebas los recopiló en su publicación Un nuevo tipo de rayos. El día de Año Nuevo de 1896, redactó unas separatas que envió después a varios colegas de especialidad. Adjunta les envió la primera imagen tomada por rayos X. Uno de los destinatarios fue el matemático y astrónomo francés Henri Poincaré, de París. Poincaré describió los misteriosos rayos del señor Röntgen ante la Academia de Ciencias. Henri Becquerel, uno de los miembros de la Academia, se interesó especialmente por la relación entre los rayos X y el fenómeno de la fluorescencia. Becquerel examinó todos los materiales fluorescentes disponibles para ver si podían oscurecer una placa fotográfica envuelta en papel negro. Obtuvo el primer resultado positivo con cristales de sulfato de uranio y potasio. La placa fotográfica se había oscurecido dibujando su silueta. Becquerel pensó que los rayos X necesitaban el estímulo de la luz solar para poder producir el oscurecimiento. Pero cuando se disponía a seguir investigándolo, el tiempo cambió y el sol se escondió. Becquerel esperó a que mejorara el tiempo y guardó el material preparado para la prueba en un sitio oscuro. Allí permaneció varios días. El 1 de marzo de 1896, Becquerel reveló la placa. El resultado fue sorprendente. A pesar de que el material no había entrado en contacto con la luz solar, la placa fotográfica se había oscurecido. Becquerel había descubierto un nuevo tipo de rayos, pero los rayos de uranio, como él los llamó, apenas despertaron interés. Este escaso interés por parte del mundo científico lo aprovechó en París una joven científica para investigar los rayos de uranio, Marie Curie. Esta estudiante polaca, María Sklodowska, se había casado con el conocido físico Pierre Curie el verano de 1895. Su primer trabajo científico fue un estudio más bien irrelevante de las propiedades electromagnéticas del acero. Sin duda, obtuvo ayuda de Pierre, un experto en el campo del magnetismo. En 1897, Marie Curie dio a luz a su primera hija, Irene. Pero para Marie, la maternidad no fue razón para dejar su trabajo científico. Quería doctorarse. En esa época, ninguna mujer había conseguido doctorarse en su especialidad en toda Europa. Con la investigación de los rayos de uranio esperaba pisar tierras vírgenes de la ciencia. Y apenas tardó unos días en obtener su primer éxito. Marie Curie descubrió el torio, un nuevo elemento con radiación. Más tarde afirmó que la actividad de los compuestos de uranio o torio es siempre proporcional al número de átomos de uranio o torio que contengan, independientemente del tipo de combinación química de la que se trate. Pero había dos minerales uraníferos, entre ellos la pecblenda, con una radiación mayor de la que les correspondería por su contenido de uranio. Así que se dispuso a fraccionarlos. Los Curie comenzaron su primera prueba con 100 gramos de pecblenda. Marie disolvió la pecblenda triturada en ácido y separó los elementos que contenía con los métodos clásicos de la química analítica. Al final del fraccionamiento, Marie Curie obtuvo un polvo negro de elevadísima radiación. En honor a su patria, decidió llamar al nuevo elemento allí formado polonio. El comportamiento de esta sustancia de elevada radiación lo describió con el término radiactivo. Aparte de este, la Beckblenda parecía contener otro elemento altamente radiactivo, el radio. En 1899, los Curie cogieron una tonelada de residuos de las minas de Beckblenda de St. Joachimsthal, Bohemia. Y precisamente residuos, porque el uranio originario ya había sido extraído de ellos. El uranio se utilizaba en aquella época para la industria del vidrio. Marie Curie se encargó de la escrupulosa separación de los materiales, mientras que Pierre se ocupó de las mediciones. En esta cadena de trabajo, Marie eligió sin duda la labor más peligrosa. Pero en aquella época, apenas se conocían de los terribles efectos de la radiación en los seres vivos. Cuando entraba en su laboratorio por las noches, percibía allí la luz que surgía del compuesto de elementos radiactivos. Señal inequívoca de que estaba solo un paso de su objetivo. En 1902 lo consiguió. Marie Curie consiguió aislar una décima de gramo de radio puro. Un año después, Pierre y Marie Curie recibieron el Premio Nobel de Física. Los Curie compartieron el premio con Henri Becquerel, el descubridor de la radioactividad. En 1911, Marie Curie volvió a recibir el Premio Nobel, esta vez de Química. La radioactividad es una propiedad del núcleo atómico. Un núcleo inestable emite radiación para, de esa forma, volver a estabilizarse. En la radiación pueden intervenir también haces de partículas como los núcleos de átomos de helio o los electrones. Por otra parte, de otros núcleos pueden emanar ondas electromagnéticas muy energéticas. En 1920, Marie Curie comenzó a acusar en su salud las consecuencias de su trabajo. Sin embargo, realizaba cada vez más viajes para dar charlas y congresos. El 4 de julio de 1934, Marie Curie murió como consecuencia de las décadas de contacto despreocupado con sustancias radiactivas. Pronto surgieron las primeras aplicaciones médicas del radio. Se utilizaban parches de radio para tratar tumores cancerígenos. Los parches contenían núcleos de helio, denominados partículas alfa, que mataban a las células enfermas de la piel. Una forma temprana de radioterapia. Trágico fue el destino de las pintoras industriales. Con finos pinceles aplicaban una radiactiva pintura luminiscente en los círculos de los instrumentos de los aviones. Las pintoras aguzaban los pinceles con la boca. Muchos años después, la mayoría de ellas murieron de cáncer. En 1935, la hija mayor de Pierre y Marie Curie, Irène, ganó junto a su marido, Frédéric Juliot Curie, el Premio Nobel. Un año antes habían descubierto que las emisiones de un núcleo atómico podían inducir emisiones radiactivas en otro. Con ello, los Juliot Curie habían descubierto el fenómeno de la radioactividad artificial. Frédéric Juliot, un físico nuclear destacado en Francia, se puso al frente del movimiento pacifista de su país y se manifestó en contra de las armas atómicas. Las sustancias radiactivas que no existen en la naturaleza, como el plutonio, se forman en cantidades considerables durante las explosiones termonucleares. Durante las pruebas de la bomba atómica que se realizaron en los años 50 y 60, se esparció material radiactivo por todo el globo en los territorios más diversos. La producción de isótopos radiactivos se lleva a cabo de forma controlada en los aceleradores de partículas y en grandes cantidades en los reactores nucleares para su uso científico, técnico y médico. Para proteger a los técnicos y científicos, los materiales altamente radiactivos están protegidos por una capa de hormigón de un metro y ventanas de vidrio de plomo. Mediante los denominados manipuladores se pueden realizar de una forma segura todos los procesos, incluido el fraccionamiento de compuestos radiactivos. Los radionucleidos en el campo de la medicina. Los compuestos radiactivos indicados se concentran en el tejido afectado y ayudan al cirujano a localizar las células cancerígenas. El ejemplo más conocido, el yodo radiactivo. El yodo radiactivo, aquí administrado en forma de líquido, se concentra principalmente en el tiroides. La aplicación controlada de la radiación permite curar una disfunción glandular. En la actualidad, apenas hay un campo de la ciencia moderna en el que no intervengan los isótopos radiactivos. Permiten investigar los procesos químicos de las células vivas. Posibilitan el seguimiento de los medicamentos dentro del cuerpo humano y detectar disfunciones de diversos órganos. Se pueden crear compuestos químicos radiactivos y descifrar los mecanismos de reacción. Los isótopos radiactivos ayudan a la lectura del código genético. Son una herramienta habitual de la genética molecular. Los isótopos requeridos para ello se producen en un reactor de investigación. En este núcleo tienen lugar las reacciones que generan núcleos radiactivos del paso de núcleos atómicos inestables a estables. Hace más o menos un siglo se descubrió la radioactividad natural. En ella se basan las nociones modernas de la formación de los átomos, de los procesos atómicos y del núcleo. Y sí ha demostrado que, al contrario de lo que se pensaba, el núcleo atómico es completamente divisible. Con la ayuda de enormes aparatos como este acelerador de partículas, hoy los científicos pueden ver más de cerca el interior de la materia con la esperanza de resolver sus misterios. De la mañana con 51 minutos. Lo que escuchábamos era precisamente algo que relataba la vida y obra, los descubrimientos de una de las mujeres que influyeron bastante en la ciencia, ¿no? En la química, en la física, sobre todo. Estoy hablando de Marie Curie, ¿sí? Ella nació un día como hoy, 7 de noviembre, pero del año de 1867 en Varsovia. Pionera en el campo de la radioactividad, escuchábamos precisamente eso, ¿no? La historia de cómo se gestó esta disciplina científica en estos estudios, y fue la primera persona en recibir los dos premios Nobel en distintas especialidades, en física y en química. La primera mujer en ocupar el puesto de profesora también en la Universidad de París. Sepultada con honores en el Panteón de París por méritos propios, y pues diríamos que en efecto es una de las mujeres emblemáticas dentro de la ciencia, tanto que descubrió también un elemento químico que es el polonio, sí, el polonio. Así que gracias a esa gran mujer tenemos estos avances también hoy en la física y en la química actual. ¿Sabes, Gabriel, que Marie Curie tuvo muy buena relación también con Albert Einstein. De hecho, un tramo de la vida de ellos lo compartieron, ¿no? Y por supuesto para Einstein, más bien Albert Einstein guardaba una gran admiración por Marie Curie. Y creo que fue una de las mujeres que igual puso su comentario, su aporte también a la obra de Einstein, ¿no? Qué bueno, y de estos personajes tenemos muchos que queremos compartirlos, como saben ustedes, día a día con ustedes. Yo quiero agradecerle a Gabriel su trabajo el día de hoy. A veces no estamos tan bien de salud como pretendemos, pero bueno, vamos dando pasos, y uno de esos es full ejercicio. Claro. Full ejercicio. Gracias, Gabriel. Gracias, Pau. Un abrazo a ustedes, chicos. Y claro, ya el día de mañana estamos aquí para nuevamente, compartir, ¿no? ¿No? Sí. En la Rayuela. Así es. Gracias a su sintonía. Nos oímos. Y nos vemos también. Nos vemos. ¿Por qué no? El día de mañana, aquí de 9 a 12 del mediodía. Un abrazo grande. Un abrazo grande a todos. Igualmente, muchísimas gracias por sus llamadas. Muchísimas gracias por su apertura al programa del día de hoy. Un saludo especial a quienes nos llamaron el día de hoy, a Luisa Rodríguez y al señor Guillermo, se me escapa el apellido, Guillermo Vallejo, así es. Muchísimas gracias por sus llamadas, sus comentarios siempre son importantes, nos ayudan precisamente a mejorar y a saber qué es lo que nuestra audiencia quiere escuchar, de qué quiere hablar, de qué quiere interactuar. Así que, pues sin más, nos despedimos hasta el día de mañana, una gran tarde, a las 9 en punto. El día de mañana estaremos nuevamente con La Rayuela. Hasta mañana. ¿Qué es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.